Como un día cualquiera me voy a mi trabajo sin tan siquiera pensar la noche cómo iba a acabar. Caras ya conocidas, un saludo algún intercambio, conversaciones de actualidad, miradas indiscretas al pasar. Y es así, 20 minutos para empezar la función que todos esperan. La sala está casi llena. Tengo que admitir que deslumbra y estando así, no sé cómo ni cuándo llego junto a ti. Te gusto, te caigo bien. Primero ahora que te miré, te gusto. Es así, 20 minutos para empezar que todos esperan. La sala está casi llena. Tengo que admitir que deslumbras y estando así, no sé cómo ni cuándo llego junto a ti. Te gusto, te caigo bien. Dímelo ahora que te miré. Te gusto. Te gusto, te caigo bien. Una miradita, miradita. Si tu mirada me castiga, se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, niña.